Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ya hemos estado hablando en estos días sobre la contrarreloj que se genera esta semana porque se termina el plazo para que se concreten las diferentes convenciones de los partidos políticos para definir sus candidatos a la intendencia de Maldonado para las elecciones del próximo mes de mayo. Y han surgido algunas decisiones en esta semana en algunas de las colectividades políticas justamente. En este caso, estamos en comunicación con quien ha sido proclamado como candidato electo a la intendencia de Maldonado, de la convención del Partido Verde Animalista. Nos estamos refiriendo a Enrique Senós, con quien estamos en comunicación. Buen día, Enrique, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la atención de comunicarse conmigo. ¿Quién es Enrique Senós? Enrique Senós es un adiestrador de perros y un terapeuta. Uh-huh. Y que empezamos a mirar por el medio ambiente hace varios años y que venimos en la parte animal desde el 92. Ahí comenzamos a juntarnos con gente de Montevideo y otras partes, viendo las problemáticas que teníamos del medio ambiente y el bienestar animal, y es ahí donde decidimos fundar un partido, ¿no? Partido justamente que tiene ese nombre por esas personas que la integran, que tienen esos miramientos, ¿no? ¿En qué zona del departamento radica? Yo vivo en La Capuera. Uh-huh. Acá trabajamos en una comisión de barrio, también trabajamos en la comisión de, o damos los aportes que podemos en la comisión de cuencas de la Laguna del Sauce, también aportando un poquito por temas del agua, contaminación y convistamiento de la comisión que tenemos, ¿no? Enrique, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un bien, gusto. Igual. ¿Cómo está sostenido acá el Partido Verde Animalista en el departamento? Porque cuando un partido relativamente pequeño, que no siempre ocurre ni en todas partes del país, llega a poder lograr la convención, llega a lograr a tener sus candidatos, es porque tiene una estructura armada relativamente importante y una estructura seria. Usted sabe que la estructura y el trabajo que hemos venido logrando ha sido totalmente a pulmón. Uh-huh. Desde el que se logra ingresar el partido a la Corte Electoral, que los compañeros que se encuentran en la directiva en Montevideo, también ha sido mucho a pulmón, sin recursos, cero recursos. En Maldonado ha sido igual, cero recursos. La campaña que no se hizo campaña presionotista, digamos, de publicidad en las elecciones pasadas. Uh-huh. Ha sido con gente de convicción que nos han votado, que nos conocen de hace años por lo que hacemos y conocidos que tenemos hace mucho tiempo, amigos, compañeros que hemos compartido ceremonia, hemos compartido encuentro de varios tipos y han sido lo que han depositado confianza y además la campaña que hizo Salles hizo una campaña de andar por varias partes que también sedujo la votación, ¿no? Pero estamos cero recursos, no tenemos recursos, solamente los humanos. Bien, supongo que una aspiración principal en principio para ustedes sería lograr una banca en la Junta Departamental con un edil. Sí, esa sería la mayor aspiración, digamos, porque concuerda con los principios que tiene el partido, que es de mirar por el medio ambiente, por el bienestar animal, por la vida en sí. Y acá en Maldonado estamos a la vista que necesita un avistamiento por esos puntos, ¿no? A veces se juega a cobrarse alguna multa entre Dinama y la intendencia por por temas ambientales, impactos ambientales, y este, y a veces las ONG, las asociaciones civiles no llegan a lo que necesitan en los barrios, en diferentes lugares. Y bueno, un miramiento, digamos, a lo ambiental estamos necesitando. El bienestar animal ya lo venimos luchando hace 28 años, o por lo menos yo estoy, sin llegar a soluciones concretas. Y creo que la intendencia mandada es por la parte de tenencia responsable de animales, necesita tener un miramiento serio, ¿no? Y bueno, todos los temas ambientales, me gustaría desde el Partido Verde Animalista poder aportar en lo que y acompañar lo que está bien y rechazar lo que vemos que puede ser impacto ambiental. Enrique, ¿qué diferencias tienen ustedes con el PERI? Por ejemplo, porque me llama la curiosidad, porque más o menos tienen un eje en común de alguna manera. ¿Qué diferencias los separan? Tú sabes que yo tengo los mejores amigos en el PERI. Ajá. Hugo, Alejandro, Marcelo, es decir, gente que nos conocemos hace muchísimos años, hemos compartido en encuentros de semillas, hemos compartido red de semillas criollas y nativas, uh-huh. Hemos compartido temas ambientales. Estuve en el PERI, yo fui integrante del PERI, si bien no participé mucho, pero digo, siempre en los temas principales estuvimos acompañando. Uh-huh. No tengo ninguna diferencia con el PERI, al contrario, están todos mis amigos. De repente, quien se retiró del PERI también tuvo la idea de juntarnos y de fundar el partido, hubieron diferencias con Vega, uh-huh. Pero a eso se lo dejo a ellos que lo expliquen. Y yo, la verdad, a mí me invitaron para el Partido Animalista por lo que yo venía haciendo y por ser considerarse que era un referente para el departamento, y bueno, acepté con mucho gusto. Con esas limitaciones que ha estado mencionando que tiene, ¿cómo se organizan con el resto de los integrantes de la lista en lo que tiene que ver con actividades, con reuniones? ¿Los integrantes de la lista están, digamos, desparramados en diferentes lugares del departamento? Sí, un poquito como estrategia, digamos, buscamos tener referentes que son de todo el departamento. En principio hubieron referentes muy poquitos, Piápolis, Maldonado, La Barra, San Carlos, Pan de Azúcar, pero lo que exigía la corte era muy poco, eran no más de 50 integrantes. Ahora es mucho más amplio, porque se llega a 124 integrantes, después las listas de municipales, como unos 20 cada municipio, o sea que ahora hay que abrir un poquito las posibilidades de poder integrar más. Uh-huh. Y ahí nos jugamos a integrar gente que tenga la convicción del medio ambiente, que tenga la convicción de participar en algún alcaldía como concejal y trabajar desde ese lugar, que es un lugar muy importante para decisiones que se toman ahí en esos lugares y que repercuten muchas veces en los barrios, en los lugares que a veces vemos que hay problemas que se dicen que no concuerdan con lo que hace la Intendencia de Maldonado o alguna gestión ambiental que da impacto en la naturaleza. Uh-huh. Enrique, estaba mirando por acá, porque la verdad que de memoria no me acordaba, los datos de la elección, y ustedes aquí en Maldonado, que creo que puede ser una fuente de inspiración para que se lancen en procura de llegar a una banca en la Junta Departamental, de 11 partidos se ubicaron sextos, lograron los mismos votos que el Partido Independiente. muy por encima, por ejemplo, del Partido de la Gente, mucho más por encima de Asamblea Popular y lejísimos por arriba del Partido de los Trabajadores, un partido histórico. ¿Estos datos que lo ubicaron, digamos, bien a nivel departamental, también fueron fuentes de inspiración para decir, bueno, seguimos trabajando a ver si llegamos a la Junta? Sí, así es. Aquí logramos un 1,11%. Uh-huh. Se hubieran insistido en todos los departamentos que participamos, el 1,11% se hubiera llegado a diputado perfectamente. Uh-huh. Fue la mejor votación que en todo el departamento en porcentajes. Y si calculamos un poquito, nos falta el doble para llegar a edil, un edil, un poquito más del doble de repente. Uh-huh. Sí, es una inspiración para eso. La mayor inspiración, ya le digo, son los principios del partido. Tenemos la convicción de que el partido tiene que empezar a ver e integrarse con lo que ocurre en el departamento. Además, integrar gente y traerla al partido, digo, que se siente identificada y que tenga un posicionamiento desde ahí también, que muchos nos llaman, nos dicen y están interesados en participar, ¿verdad? Sí, esa es la mayor inspiración, y ya le digo que yo sé que como partido chico un edil tiene que empezar a trabajar y un poquito desde ahí, de esos trabajos que él haga puede ser referente de que el partido comenzó a hacer ahí. Uh-huh. Es decir, por ahí creo que iría la cosa, ¿no? Enrique Senós, candidato a intendente por el Partido Verde Animalista aquí en Maldonado, gracias por esta conversación. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muy amable. Un gusto. Buena jornada, hasta pronto. Gracias. Frecuencia abierta.